simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como adelantábamos hoy temprano, en el día de ayer salió un artículo publicado a nivel nacional donde Juan Schiaretti le va levantando el pulgar a la reforma de la ley política en la provincia de Córdoba para que los intendentes puedan ser reelectos de Córdoba. Una nota, un anuncio, se va deslizando este acuerdo. Claro, acuerdo entre Hacemos por Córdoba y Juntos para derogar la ley que impide la reelección de los intendentes. Sería por única vez, decíamos, y van a modificar el artículo 7 de la ley 10.406. Las implicancias institucionales de una decisión de esta naturaleza en una provincia que lleva muchos años con el mismo color político en la gestión, tanto en la provincia como en muchos municipios. Y esto va a ser fuerte debate en la legislatura provincial. Vamos a conversar con el legislador Dante Rossi, que amablemente nos atiende esta hora para conocer su opinión. Estimado Dante, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Queríamos saber tu opinión sobre esto que va a ser y va a traer polémica, que es la reforma del artículo 7 de la ley 10.406 para que intendentes puedan ser reelectos, un tema que parecía cerrado hace algunos años. Otra vez lo mismo, al menos hasta el 2027 podrían reelegirse intendentes y legisladores en toda la provincia. ¿Cuál es tu posición, tu opinión sobre esto? Mire, nosotros, no solo la mía, sino también la del bloque, nosotros hemos sido muy claros respecto a este tema. Primero, no es un tema que esté puesto en la agenda legislativa todavía. Seguramente, como hace el oficialismo de Hacemos por Córdoba, aparecerá el proyecto en cualquier momento por sorpresa e intentarán aprobarlo rápidamente. Yo qué le digo, mire, nosotros hemos discutido con nuestros intendentes, hemos hablado con el foro de intendentes y hemos resuelto que los 9 legisladores que integramos este bloque de Juntos UCR, que si el proyecto llegara a venir a la legislatura, nosotros vamos a votar en contra. Creemos que la política necesita oxigenación, que necesita renovación, que lo peor que podemos hacer es generar una nueva reelección y bueno, no tiene sentido eso. Me parece que la democracia se consolida cuando hay renovación, cuando hay dirigentes nuevos, cuando otros toman la posta y no hay nadie que sea imprescindible en ningún lado. Sí, en este caso la nota salió en un sitio que sabemos que donde pauta el gobernador y que cuando habla, habla a través de ese medio, un sitio nacional. Así que evidentemente ya hay señales desde el gobierno provincial de que esto se podría llevar adelante. Ahora bien, Dante, esto va a ser gracias a un acuerdo. ¿Cómo observás vos esto que se está señalando cada vez más, que lo deslizó también el legislador Ardud, un acercamiento entre el gobernador Schiaretti y al menos algún sector de Juntos por el Cambio? También es un tema que se va a debatir seguramente el viernes y el sábado en Villa Yardino. Nosotros no tenemos nada que ver con el peronismo en Córdoba, absolutamente nada que ver. Pensamos que este es un gobierno que efectivamente ha hecho obras, pero que está enamorado del cemento, del marketing, de la publicidad. Cuando raspa un poquito la olla, uno se da cuenta de la falencia que tenemos. Mire, está a todas luces que han fracasado estrepitosamente en materia de seguridad. Los cordobeses nos sentimos cada vez más inseguros. Córdoba tiene una bajísima calidad educativa de la escuela pública. Del Jesús María para el norte, la salud está colapsada, la salud pública prácticamente. Para encontrar médico hay en muchas localidades hay un médico una vez por semana y por cuestiones de mediana complejidad hay que recorrer 50, 100 kilómetros para hacer un traslado. Bueno, distinto, no hay agua en Córdoba, falta el agua, todas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, se cobran los impuestos más caros de la Argentina. Entonces nosotros lo que queremos hacer es trabajar en un proyecto distinto que le quiera ganar al peronismo, que tenga ganas de ser gobierno el año que viene y que quiera ser gobierno para hacer cosas distintas, para mostrarle a la gente que se puede vivir mejor con un gobierno que esté encabezado por Juntos por el Cambio. ¿Ustedes van a tener, digamos, alguna una lista que se va a presentar seguramente en las primarias dentro de Juntos por el Cambio para marcar estas diferencias? Sí, nosotros pensamos, yo en particular creo que hay dos dirigentes que han quedado bien posicionados después de la elección de noviembre para ser candidatos a gobernador. Uno es Rodrigo de Loredo, radical, el otro es Luis Juez. Entre ellos dos seguramente... se buscará algún consenso y se tratará de impulsar a alguien que pueda pelear y trabajar con fuerza para cambiar las condiciones que yo recién le mencionaba de la provincia. Es escandaloso cuando se habla de acuerdos entre diferentes partidos políticos para de alguna manera alterar el normal desarrollo de la democracia. Digo, cuando se dice que el gobernador acuerda con algún sector de la oposición para que un intendente gane en una localidad o en otra. Los partidos políticos son expresiones de la sociedad, pero bueno, el juego consiste en eso, en representar visiones distintas y romper con un acuerdo que permita eternizarse en el poder a los gobernantes. Pero aparte, mire, hay una en este momento una cosa que es mucho más grave, ¿no? El peronismo está jugando todas las fichas a poder ganar la elección el año que viene y llevar su mandato a 28 años consecutivos. Y para ello no trepida en los medios que utiliza. Hay una operación desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses, pero que se hace en todo en este tiempo, de diálogo con dirigentes que integran Juntos por el Cambio para tratar de pedirles que erosionen la figura de Luis Juez. Y me parece que los radicales no se tienen que prestar a eso, ¿no? Juez puede ser nuestro candidato a gobernador. Mire, yo soy radical y obviamente me gustaría que sea Rodrigo de Loredo el candidato. Pero si las circunstancias indicaran que Juez puede ser nuestro candidato a gobernador, bueno, nosotros tenemos que cuidar a los dirigentes de Juntos por el Cambio. Lo peor que podemos hacer es llevarnos por las operaciones que hace el peronismo para tratar de erosionar alguna de las figuras de Juntos por el Cambio. Bueno, seguramente en estos días habrá novedades sobre esto y bueno, se va a tratar y sabremos si realmente la provincia de Córdoba va a tener renovación política o seguirá de la misma manera que en las últimas décadas. Así es, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, que nos unamos, que nos juntemos y que fundamentalmente elaboremos un programa que le muestre a la gente que si llegamos al gobierno van a vivir mucho mejor. Conversamos con el legislador Dante Rossi. Estimado, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a usted. Un abrazo. Buen día.